por siempre la amaré. Fue en una esquina donde la encontré. Desde ese momento, diga usted, yo por siempre la amaré. Siempre la amaré.